El 30 de junio comenzó en Oberá, en la provincia de Misiones, el juicio contra Victoria Aguirre. Victoria está acusada de homicidio calificado por el vínculo por no haber impedido la muerte de su hija Selene, de 2 años, a manos de quien era su expareja, Rolando Lovera, quien también está acusado de homicidio simple por el crimen de Selene. Al desarrollarse la tercera audiencia de la defensa de Victoria, representada justamente por el abogado Roberto Bondar, el abogado pidió la recusación de los jueces, hablamos de Francisco Aguirre, José Pablo Rivero y de Lilia Avendaño, y también la recusación contra la fiscal Estela Salguero de Alarcón, por considerar que el tribunal actuó con imparcialidad y enemistad manifiesta hacia Victoria. El tribunal, ante esto, ha analizado el pedido y decidió inhibirse argumentando violencia moral de parte del defensor de Victoria, y de esta manera el juicio vuelve a foja cero. Estamos justamente en contacto con el abogado de Victoria Aguirre. Es un placer saludarlo y poder charlar con usted, Roberto Bondar. Buenos días, aquí Diego y Maru en la mesa. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo fue, Roberto, que una persona víctima de violencia en su hogar pasa a estar en el banquillo de los acusados? Y es una situación que solo en la provincia de Misiones se puede entender, pero también hay que comprender que estos jueces son personas totalmente obsoletas desde el punto de vista técnico y con una limitada capacidad intelectual, ya que desconocen las nuevas corrientes del pensamiento penal en la República Argentina. Para ellos, creo yo, están convencidos que la figura del femicidio no existe y han llegado a esta situación, en el cual están convencidos que Victoria Aguirre se tenía que haber dejado matar para ser absuelta. Entonces sería una contradicción en este sentido. No pueden entender que ella es una sobreviviente de esta situación particular en que le tocó vivir. ¿Se pudo reconstruir el momento en el cual muere Selene o la hiere de muerte la expareja de Victoria Aguirre, Rolando Lovera? Sí, miren, el expediente está de manera tan clara, el momento exacto en que la hija de Victoria entra con vida, Lovera la lleva a un galpón, hace unas tareas de inteligencia y posteriormente sale con la niña envuelta en una frazada. Yo le decía a otro periodista que hay una secuencia fotográfica que es a través de las filmaciones, en que si hubiera competido por el premio Pulitzer posiblemente hubiera ganado, que hay un momento dramático en que la nena se abraza al cuello de su madre y mira al asesino, y a los pocos minutos después suceden estos hechos. Está probado totalmente en el expediente quién, dónde y cuándo la matan. Lo que pasa es que al tener un tribunal parcial y que trata de inclinar la balanza hacia uno de los lados, es difícil tener la verdad y probarla. Roberto, ¿cómo es que hoy la causa vuelve a foja cero después de haber pedido justamente el apartamiento del tribunal que estaba interviniendo? Sí, yo solicité la recusación con causa. Posteriormente, al tener conocimiento de las actas del debate, me di cuenta que habían truchado a las mismas, es decir, habían cometido una serie de irregularidades, delitos establecidos en el Código Penal, por el cual planteé el pedido jury de enjuiciamiento, y el tribunal ad hoc que los juzgó a los 3 jueces le dio un puente de plata, es decir, que no hizo lugar a la recusación, pero todos se terminaron inhibiendo. No obstante, ante la magnitud de delitos cometidos en audiencia por estos criminales que trabajan de jueces, con muy buen tino, el tribunal ad hoc remite a la Fiscalía de Instrucción en turno para que investigue estos delitos cometidos por los jueces y la fiscal. O sea que vuelve al comienzo la investigación, mientras tanto Victoria permanece detenida. Exactamente. Se cumplieron los plazos procesales de 10 días y el juicio comienza de foja cero. No así lo realizaron la instrucción. Mientras tanto, Victoria Aguirre continúa detenida. Yo he planteado un pedido de excarcelación que en los medios de comunicación uno de los jueces le cayó muy mal. Le llamaba la atención que yo esté pidiendo la libertad de una persona detenida. No obstante, van a tener que resolver esta situación los 9 los nuevos jueces que se formen para juzgar la Victoria Aguirre. Y Roberto, ¿se puede haber un cambio de carátula o sigue investigándose desde Foja Cero con la misma figura que era la del homicidio? Sí, lo que pasa es que se fue elevado con esa calificación legal desde la instrucción. Entonces, continuará con esa calificación legal en el debate oral y público. Pero, lógicamente, acá vemos una luz de esperanza en el cual esperemos que los testigos puedan completar su relato, que no lo podían hacer, o hacer preguntas de quién, dónde y cómo la mataron, no entren en pánico el tribunal a pleno junto con un ministerio fiscal que actuaba en consonancia con el abogado de esta bestia que la mató a esta nena y el tribunal a pleno. Ahora, con las pruebas que nos vienen contando, como los videos, las imágenes, los testimonios y demás, ¿cómo se evalúa también el trabajo que hizo la fiscal Estela Salguero de Alarcón, que es la que tiene justamente que con esas pruebas empezar a pensar cómo puede ser el juzgamiento? Sí, miren, eso fue lo más llamativo. A mí no me preocupaba tanto, ya que, bueno, esperaba que la fiscal actuara de esa manera. Pero a todas las organizaciones feministas que estuvieron presentes, y también, por ejemplo, los veedores del Consejo Nacional de la Mujer y de las asociaciones de pensamiento penal, les llamaban la atención que esta señora se coló cara en una posición de superioridad moral. Y durante todo el interrogatorio a Victoria buscaba la forma de decirle, ¿por qué no hacías tal cosa? ¿Por qué no escapaste? ¿Por qué no rompiste el vidrio y saliste corriendo? Etcétera, etcétera, etcétera. Le llamó mucho la atención en esto. Pero también hay que tener en cuenta que en este momento yo no había pedido la recusación a la fiscal porque me podía encargar tranquilamente de ella. Pero la misma también se inhibió, entonces se cambian todos los jueces y la fiscal del tribunal va a ser cambiado por otro. Roberto, recién mencionaba que al momento de pedir la excarcelación los medios de comunicación se hacen eco de una manera un poco polémica sobre este pedido. ¿Qué cobertura y qué tratamiento se le está dando desde los medios de comunicación en Misiones al caso y a la historia de Victoria Aguirre? Tienen participación para prácticamente todos los medios de comunicación. Hay un diario, El Territorio, que a través de un periodista conocido por falsificar las notas y no tener ética, se puede decir vender pescado podrido a la ciudadanía, tomó partido por una de las partes, pero la cobertura es total y es llamativa como las noticias trascienden continuamente del caso Victoria Aguirre. ¿Y de qué manera trascienden? Y está dividida los medios. Hay medios que están o estuvieron a favor de los jueces. Ahora, ante la realidad, yo creo que van a cambiar. Y hay un 80% que son objetivos y están tratando con las alturas correspondientes de un caso importante y complejo. En tu caso, Roberto, ¿por qué decidiste tomar esta causa, la defensa de Victoria Aguirre? ¿Qué te parece que hay en esta causa que puede ser emblemático y sentar un precedente también? Mire, yo tomé el caso porque soy abogado y los padres me pagaron. Dentro de sus posibilidades lo hice con todo. Al máximo de sus posibilidades económicas. Entonces, como soy abogado penalista, trabajo de esto y vivo de esto. Fuera de ello, yo me dedico a la parte netamente técnica y utilizo todos los procedimientos y mi capacidad intelectual para lograr un objetivo. De la parte psicológica, como siempre le digo, no solo a los familiares de Victoria Aguirre, sino a todos los otros clientes que tengo, se tienen que encargar otras personas. Mi trabajo es objetivo y profesional. Roberto, ¿hay alguna posibilidad o que se pueda incorporar perspectiva de género en esta causa que ya ahora vuelve a Foja Cero y en el próximo proceso? Yo creo que sí, estoy convencido que así será, siempre y cuando los jueces permitan que las personas que están citadas a declarar puedan completar por lo menos sus oraciones gramaticales o su pensamiento. No obstante, la prueba de la inocencia de Victoria está en el expediente. Lo que pasa es que hay que tener jueces que estén capacitados para analizar y comprender las situaciones que están plasmadas en una causa penal que es relativamente compleja porque no tuvo una correcta investigación al inicio del proceso. Uh-huh. Hablaba justamente de los hechos objetivos que son con los que usted trabaja para defender a Victoria Aguirre. Sin embargo, vemos que la presión social también incide muchas veces en lo que puede ser un fallo judicial. Otras no, pero en el último tiempo hemos visto cómo la salida a la calle, la organización social, la presión social para poder leer un caso y ampliar justamente el conocimiento en torno a algo, sí modifican las conductas de la justicia. ¿Cómo ve usted este vínculo entre organización social y tribunales? Yo para mí es correcto que sea así. Aparte estoy convencido que es necesario en la República Argentina el juicio por jurado. Esto es, las organizaciones sociales en este caso tuvieron una participación increíble y lógicamente ante la opinión pública pudieron mostrar y dar a conocer los antecedentes del mismo, que demuestran claramente que es una sobreviviente de una bestia en el cual terminó matando a su hijo y ella es una sobreviviente, como le dije. Pero es importante la participación de las personas y menos mal que los debates son a horario público. Uh-huh. Gracias Roberto por el contacto, le mandamos un saludo. Un abrazo, hasta luego. Roberto Bondar, abogado de Victoria Aguirre, este caso ocurrido en Oberá, en la provincia de Misiones. Victoria está presa, acusada de homicidio calificado por el vínculo, por no haber impedido la muerte de su hija Selene de 2 años a manos de su expareja Rolando Lovera, que también está preso por homicidio simple. Sí, como lo señalaba recién el abogado, básicamente Victoria está acusada por ser sobreviviente. Vamos a destacar que las organizaciones que se conformaron y se unieron para poder darle visibilidad y trascendencia nacional al caso de Victoria Aguirre se nuclean en la Mesa por la Libertad y Absolución de Victoria Aguirre y que a partir de allí es que se realizan diferentes campañas con diferentes estrategias para poder darle visibilidad al caso, porque también los medios de comunicación, como recién lo describía Roberto Bondar, lo que sucede es que hay una compañía, por un lado, a la parte judicial que se encargó de hostigarla hasta el momento en el que se pide la recusación, y la otra parte que lo cubre y con cierta perspectiva que todavía falta, que es la de género.